dibuja el horizonte. ¿Dónde van las palomas que han volado desde el sur? Ah, a veces me parece ver cómo susurran sus alas y pierden las plumas por ahí. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la. Devorar.